se ha trabajado las mesas de trabajo, la mesa de la cosmovisión, de la espiritualidad. La verdad es que hemos trabajado bastante y hemos entrado en un orden muy bonito de la parte de la circular, y donde aprendimos y comprendimos y nos entendimos sin discusiones, sin regaños. Entramos a esa parte espiritual para que también ustedes ahora entren en esa parte espiritual, en esa parte de nuestro cosmocimiento, de nuestros ancestros en sus usos y costumbres en este continente Abya Yala. Siempre es la parte fundamental, la cosmovisión, la parte espiritual. Lo primero siempre es en todo lado. Después de ahí viene tierra y territorio, geopolítica, viene todas otras mesas más que se puede trabajar. Así que no confundamos en un próximo evento que hagamos. Bueno, acá los voy a dejar aquí con la hermana, la hermana. Del taller, como habló aquí el abuelo, de cosmología y espiritualidad, como él nos dijo, es la base, es la fundación. Sin espiritualidad no hay nada. Si no nos miramos hacia adentro primero, no podemos mirar hacia afuera. Cosmovisión, espiritualidad, cosmología. Somos seres de la Madre Tierra, cósmicos y espirituales, en busca del equilibrio del espacio y tiempo, exigiendo y construyendo un Estado laico y plurinacional, respetando la multiculturalidad, los ciclos de la Tierra, los ciclos manifestados en la chacana que nos conectan con la naturaleza, el reconocimiento de nuestra identidad a través de los lenguajes ancestrales. Eso fue un poco la tesis de toda esa conversa que tuvimos en ese tiempo del taller, y también se hizo rápidamente un diseño, un esquema de la chacana, ¿sí?, en el cual también tocamos un poco lo que es los ciclos, ¿sí? Eso es lo que estamos exigiendo y lo que vamos a empezar a reclamar también, que se valorice la cultura, ¿sí?, y se valoricen las fechas de festividades, ¿no? Eso es lo que hace parte de esta identidad dentro de la espiritualidad. Si empezamos a valorar esas fechas y hacer visibles nuestras fechas, ¿no?, de festividades, de encuentro, ¿no?, de entrega también a la Pacha, vamos a poder crecer ante todo como comunidad y como nación que somos, ¿sí? Bueno, eso es un poco de todo lo que se vivió esta tarde. Es el bien vivir, porque es el bien vivir que está reconocido por el hermano Choquehuanca, que es el ministro de Bolivia, en la ONU, por el bien vivir, el sumas causa y sumas tamaño. O sea, bien vivir, vivir bien. No se puede decir buen vivir, vivir buen, no va. ¿Entiendes? Entonces, el bien vivir, por favor, nada más. Buenas tardes. Y bueno, también marcarlo en lo político, ¿no? En que esto de las exigencias que nosotros tenemos es con lo que queremos incluir, ya sea en la Constitución, decreto, de que exigimos la plurinacionalidad como los otros países hermanos que tenemos. Bueno, la parte de la dualidad cada ser humano lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, que este cuerpo, y adentro está nuestra hamasa, decimos así nosotros, nuestro idioma, o sea, nuestro espíritu. O sea, por eso esta mañana, no sé si han dado cuenta muchos hermanitos, hermanas, cuando yo les saludaba, les daba dos besos, ¿no? Uno para su cuerpo y otro para su hamasa. Esa sería la parte dual. Y de esos dos, más dos, cuando se hace pareja, ¿no?, cuando se llega a juntar, hacerse el chachawarmi, entonces viene un dos también. Un niño, ¿no?, o una nena, ¿no?, así. Bueno, y entrando ya en la materia, digamos, en lo que estuvimos discutiendo, en las experiencias de los compañeros y compañeras que formamos parte de esta mesa de tierra, territorio y censo, básicamente son seis puntos que se pueden catalogar como lineamientos o como encaminados a generar unas propuestas. El primer punto habla del rescate de los rasgos culturales vigentes como un paso importante para la construcción de identidad en el territorio, como un primer paso. Rescatar esos rasgos culturales y saber que aún están vigentes y que por más que se haya dado una diáspora en los distintos pueblos, en las distintas naciones, hay rasgos culturales que nos hacen ser lo que somos y que es, digamos, un principio identitario para la construcción de territorio. Segundo, identificamos que la relación entre tierra, territorio y desculturización corresponde a un factor importante a tener en cuenta para la promoción, desarrollo e implementación de políticas públicas que tienen que ver con esto, con tierra y territorio. Va ligado las políticas públicas, la tierra, el territorio y la cultura. No se pueden desligar. Tercero, entendimos que en la disputa por la tierra hay dos ámbitos en los cuales tendremos que hacer bastante hincapié y son el ámbito de la lucha y el ámbito legal. Tenemos que saber que hay proyectos de ley encaminados, que asimismo tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir acompañándonos, pero por sobre todo saber que aunque tengamos distintos caminos, el objetivo va a ser el mismo. Como cuarto punto, reconocer los avances que ha tenido la consulta previa como mecanismo de decisión, no solo como mecanismo de consulta, y el papel relevante que eso cumple en estos proyectos, en estos grandes megaproyectos de orden nacional y regional, y que debemos apoyar esos mecanismos. Quinto, la importancia de copar los cargos de decisión, la importancia de que los intendentes, las intendentas, los concejales, las concejalas, los gobernadores, las gobernadoras sean indígenas, sean afrodescendientes, sean migrantes. Tenemos que lograr tener una representatividad y una representación real y verdadera en los cargos de decisión. Sería un golazo poder tener poder copar esos espacios. Y en lo referente al censo, rescatar que se ha venido teniendo todo un recorrido desde el censo 2003, pasando por el de 2010 y con la preparación del censo del próximo censo que posiblemente se realice el otro año, y saber que han trabajado muchos comités, muchos compañeros y compañeras a través de organizaciones, no solo en la formulación de las preguntas del censo, no solo en el formulario, sino también en este asunto de reconocernos quiénes somos. Básicamente eso es lo que tengo para decir, y me gustaría cerrar con unas palabras de una de las compañeras que estuvo en la mesa, y que básicamente se refiere a que esto es una semilla que hay que sembrar, pero sin tierra no tenemos dónde sembrarla. Así que muchas gracias. Bueno, estuvimos en la Comisión de Lenguas y Educación Intercultural y a continuación el compañero va a mencionar las propuestas que tuvimos. Marimari Compuché, Marimari Upeni Capulamuen. Fue una comisión con mucho debate, con muchas propuestas. Entre ellas se encuentra la de impulsar en la formación docente una cátedra de interculturalidad, generar un cambio en la bibliografía educativa en la universidad y también en todos los niveles. Se busca también, o se propone, armar foros educativos para docentes, reforzar las capacitaciones de espacios de definición institucional en los profesorados e implementar políticas indígenas y afrodescendientes. También se propuso escuelas orientadas en EIB, educación intercultural y bilingüe, tanto en provincia de Buenos Aires como en diferentes distritos. Materias específicas en pueblos indígenas, como la historia, y pueblos afrodescendientes. Se propone también oficializar todos los idiomas que se hablan en este territorio, que como todos sabemos son más de 36 naciones, porque a nivel nacional se reconoce solamente el idioma castellano impuesto por el español. Se propone que se respete el convenio 169 de la OIT, como se dijo en otras comisiones anteriormente, así que ese convenio es fundamental para el desarrollo pleno de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes. Así que es fundamental, tenemos que poner especial énfasis en ese convenio. Se propone capacitación a docentes indígenas y afrodescendientes, generar circuitos entre espacios educativos y sitios de reparación histórica. También exigir la urgencia, la creación de una Secretaría de Política Indígena y Afrodescendiente universitario, con ese rango, porque hoy tenemos, como decimos en el pueblo mapuche, huinca, digamos, occidental, el blanco. Entonces se propone justamente una Secretaría de Política Indígena y Afrodescendiente en la universidad para tener un acceso y que sea ocupada por alguien representativo, elegido por los pueblos y no por el Estado Nacional. También se propone la creación de escuelas orientadas en educación intercultural bilingüe, bueno, ya lo había mencionado, y más cupos para docentes indígenas y afrodescendientes. Eso es todo lo que se propuso en materia de lengua y de educación intercultural. Chaltumay, muchas gracias. Nosotros trabajamos sobre Africanías del Sur, que se basa en la idea de la integración y la vinculación del lenguaje, lo que incluye una concepción constructiva lingüística del hablar cotidiano entre el hispánico y africanía. Juntos, esos dos hablan como construcción de un espacio de identidad. Y ahí, Africanías del Sur, nosotros detectamos que la cuestión de la lengua hay una conexión con una cosmovisión espiritual. Y dentro de esa conexión de lenguas africanas y hispánicas, ¿por qué la negación de la identidad afro, ¿no?, como cuestión de la lengua es una cosa imponderante y también geopolítica? Por eso la invisibilización de la lengua africana y de la lengua originaria. Entonces, el taller anterior es complementar la lengua africana y la lengua originaria. Entonces vimos que la recuperación de naciones y de la lengua, eso nos ayudará a descolonización de nuestros pueblos y como nación. La visibilización étnica y de nuestra identidad. El revisionismo histórico exige, como la red curricular, la posibilidad del revisionismo histórico, que el Estado argentino cuente nuestras historias como africanismo y también de pueblos originarios. Reivindicamos nuestros héroes y heroínas. Los saberes ancestrales, que también sean contados como fortalecimiento de la grade curricular. Y bueno, discutimos la cuestión lingüística hispánica y africana a partir del Kibundo, a partir del país como referencia de Luanda, porque hay muchos otros idiomas, mas el idioma que más se asemeja y que más tiene influencia hispánica es el Kibundo. Y de ahí pensamos en la construcción, que es la propuesta del primer encuentro plurianual, propuestas políticas para la educación. Nosotros pensamos que a partir del inicio de todo es la realización y la devolución a la nación argentina el censo 2020, incluyendo también la pregunta lingüística y religiosa para los afrodescendientes. ¿Qué religión tenemos? No somos un Estado laico, tenemos que tener también las religiones de matriz africana en el censo de Argentina. La revisión de diseños curriculares de pueblos originarios y los afros. Eso como propuesta de políticas públicas para la educación, el censo, una campaña para erradicar el racismo lingüístico, ¿viste? El Estado tiene que conformarse, asumir el racismo y desconstruir que el negro es feo, el trabajo negro, el negro de M. Eso tiene que parar de ser dicho, basta. En cuanto el Estado no asuma el racismo, eso va a seguir socialmente siendo reproducido y tenemos que desconstruir esto. El activismo hacemos nuestro papel, mas el Estado tiene que asumir también su papel. Importante registrar la confluencia entre los pueblos originarios y el afro. Saltó muchas cosas de esa negación lingüística. Fue muy bonito entender que nosotros, para trabajar desde la fama de la fitoterapia, necesitamos de nuestro lenguaje para hablar con nuestras plantas, para hablar con nuestros dioses y con la naturaleza. Necesitamos esto. Entonces, tenemos que pensar a cosmovisión. El bien vivir necesita de esa cosmovisión. No hay economía ni política si no cuidamos del humano. Es necesario cuidarnos un de los otros y la nación tiene que entender eso. Para tener progreso, tenemos que tener el bien vivir. Gracias a todos y todas y todos. Hermanas, hermanos, buenas noches. Hermanos afro, migrantes, indígenas. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en la Comisión de Economía Popular, Economía Social, Economía Indígena, y estuvimos charlando, debatiendo y proponiendo lo que surgía, ¿no?, de este conocimiento que traemos, de lo que transitamos, de lo que atravesamos en los territorios, tanto los que habitamos en la urbanidad como los territorios en las comunidades, ¿no?, allá en las provincias, digamos. Y bueno, entre todos esos temas, hablamos, ¿no?, de lo coyuntural, de cómo el Estado debería garantizar que se desarrollen bien esas políticas públicas, ¿no?, que a veces impactan directamente sobre las organizaciones, y esas organizaciones solo hacen clientelismo, ¿no?, con nuestros hermanos, y se pierde el foco realmente de dónde debería guionarse o direccionarse ese tipo de políticas, ¿no?, en la producción de alimentos sanos, por ejemplo. En tanto también, bueno, tratamos el tema de la capacidad de gestión, ¿no?, mediante proyectos, sistemas, vector de control. No se puede separar una economía capitalista hoy en día de una economía social, pero sí se puede articular y trabajar de manera conjunta y mostrar una alternativa a esa economía, ¿no?, de capitalismo salvaje, de destrucción de nuestra naturaleza, de destrucción de todos nuestros territorios. Tenemos una debilidad, también laburamos eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, vemos que hace falta capacitación, ¿no? Espacio de formación. Y esto nos lleva a pensar en que tenemos que pensar en los pobres, ¿no? Impulsar la economía social y solidaria. Ocupar los espacios de formación, tanto en lo académico como en lo educativo. Incluir la cuestión de la economía dentro de los ámbitos educativos, ¿no?, de la economía social, de la economía popular, de la economía plurinacional, tanto en el nivel primario como en el secundario, para transformar una sociedad que tenga esa posibilidad de formarse, ¿no?, en otro pensamiento de desarrollo económico, en base al buen vivir, al vivir bien, al sumas causas. Entonces, bueno, concluimos y redactamos algo respecto a esto. ¿Qué es lo que queremos? Queremos desarrollar una economía popular, social, solidaria, indígena, plurinacional, que respete a nuestra madre, a nuestra tierra, a nuestra Pachamama, que respete nuestros orígenes y nuestra sabiduría, en búsqueda de la inclusión de los y las excluidas del sistema. Lo queremos porque entendemos la importancia de fortalecer nuestras organizaciones y comunidades a través de la capacitación y gestión para nuestras necesidades, para preservar la vida y nuestras realidades milenarias y ancestrales. Utilizar la tecnología para el desarrollo y la preservación de la vida y nuestras formas tradicionales de producción, y no para el detrimento de nuestra sociedad. En cuanto a la emergencia alimentaria, Propusimos, primero, regular el comercio exterior e interior para lograr una soberanía alimentaria con las instituciones y leyes existentes. Por ejemplo, ley de tierra, ley de semillas, ley de abastecimiento, ley de alimentos y producción. Segundo, conformar un mapeo de productos por organizaciones para organizar en territorio cómo atender las urgencias. Tres, articular con las instituciones públicas, UTN, INTA, INTI, CONICET, y crear nuevas instituciones afines a las realidades de los territorios. Por ejemplo, secretarías de descolonización en los diferentes ministerios, donde sean partícipes activos tanto nosotros los indígenas, como los migrantes, como los afrodescendientes, que son los que atravesamos la cruda realidad de la colonización en primera persona. Porque hay una sociedad que todavía no logra descolonizarse de esta imposición, ¿no?, que nos trajo el Estado también. Esto es lo que consideramos que solo va a ser posible con la participación política real en los niveles nacionales, provinciales y municipales, y convocando y buscando a nuestros hermanos y hermanas que hoy no están acá, respetando y acompañando a quienes lleguen a esos espacios. Es mandar obedeciendo, es no querer que se sigan muriendo nuestros pibes, que sigan mandando a nuestros hermanos en los territorios. Por eso creo que es necesario también hacer referencia y convocar a nuestros hermanos. Rafael Nahuel. Presente. Santiago Maldonado. Presente. Ismael Ramírez. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Vaya, hermanos. Buenas, hermanos, buenas noches. Nuestra comisión abordó el tema de ideología y política como propuesta para un Estado plurinacional. Ha sido una jornada muy intensa, por mi parte, gratamente sorprendido por la altura del debate. Hemos tenido participantes con unos planteos sumamente interesantes. Bueno, más o menos. Todo debate muy interesante, pero no hemos sido hábiles para escribir y mucho menos para hacer las conclusiones. Así que las conclusiones que tenemos son bastante resumidas. En principio, pensamos que como concepto del Estado plurinacional entendimos que es un proceso y que como tal va a llevar un tiempo. Y sabemos también que nos estamos apropiando de ese concepto de construir la plurinacionalidad. Creemos que la Constitución debe ser modificada, más aún, debemos hacer una nueva Constitución para no emparchar la que ya tenemos. En esa nueva Constitución, en donde se reconocen los sujetos de derechos, pensamos que los sujetos de derechos ya no solamente tienen que ser las personas, sino las personas, las comunidades, los pueblos, las naciones y los colectivos, para así atender a todas las diversidades. Es necesario la consolidación identitaria de las naciones que habitan el Estado argentino. Pensar el Estado plurinacional es reconocer que es institucionalizar la pluriculturalidad, la diversidad ideológica, las distintas cosmovisiones que habitan hoy este Estado que es monocultural y uninacional. La idea no es volver al pasado, sino es un reto y un desafío para resignificar esta democracia que estamos viviendo, que como vimos cotidianamente en esta democracia, en la misma vereda habita las cuentas en Panamá con gente que está durmiendo en la calle. Entonces, esta crisis, la única manera posible y visible es un Estado plurinacional con todas las diversidades. La libre determinación es la consolidación. La libre determinación de los pueblos se debe consolidar en el Estado plurinacional. Ahora, ¿para qué? Porque el capitalismo necesita de estados uninacionales, homogeneizantes y monoculturales. El desafío al capitalismo son estados justamente plurinacionales. También necesitamos un Estado plurinacional para construir espacios de poder donde quepan todas las diversidades de pensamientos ideológicos. El proceso es gradual. Este proceso de pensar un Estado plurinacional no está en la agenda de los partidos tradicionales y va a surgir como ha surgido en Bolivia, como ha surgido en Ecuador, por el trabajo esforzado de las organizaciones sociales y de los pueblos indígenas. El paradigma de buen vivir no cabe en un Estado monocultural uninacional. De todas las diversidades que hay que proteger y preservar e institucionalizar, una de ellas, las que nos llevó mucha discusión el día de hoy, es la diversidad ideológica. Necesitamos un Estado plurinacional para garantizar un equilibrio entre las cosmovisiones y las cosmogonías. Nos comprometimos a seguir comunicados y seguir el debate, propiciar otros espacios de debate sobre el mismo tema, en otros espacios quizás. Y por último, es esto, pensar y seguir viviendo un Estado uninacional, monocultural, socava las bases de todo proyecto colectivo del país. Eso es todo y la hermana tiene unas palabras. Buenas tardes, varones y mujeres. Las mujeres es tiempo que tengamos la palabra en este Estado argentino, en este Estado que es patriarcal, en un sistema patriarcal, estructuras patriarcales desde nuestro pensamiento. Por eso la Asamblea del Pueblo Coya, que hoy participamos acá, fue una decisión y no es muy fácil, porque sabemos que estamos en un Estado que no está haciendo el proceso de descolonización y despatriarcalización y discriminación. Entonces, como venimos trabajando, acompañándonos varones y mujeres, desde ese proceso de descolonización y despatriarcalización, hemos compartido hoy con el MCB, Movimiento Comunitario Biocultural. Somos sol, somos tierra, somos agua, somos aire. Gracias. Buenas noches, compañeros. Somos del Taller de Género y Disidencia. Nos reconocemos como identidades plurinacionales, nacionales y disidentes, los cuales habitamos este territorio, Estado, Nación, construido bajo el genocidio de los pueblos originarios y la idea de la identidad nacional hegemónica, blanca y europea. Desde nuestros recorridos como disidencia, migrantes, marronas y originarias, proponemos repensar y descolonizar la identidad del Estado-Nación hegemónico, reconociendo los distintos cuerpos y experiencias, entendiendo las necesidades de repensar el Estado y repensar una nueva constitución que responde a estas identidades. Demandamos que las políticas públicas son atravesadas por la interseccionalidad, por ejemplo, que el Censo 2020 incluye los derechos de las disidencias y el reconocimiento de las lenguas originarias. Desde la otredad demandamos reconocer nuestra pluriculturalidad y rechazar los políticos xenófobos como el DNU 70-2017, el encarcelamiento y la estigmatización de las identidades migrantes y disidentes. Denunciamos la feminización de la pobreza y la precarización laboral que nos expone al sistema actual. Compañeros, somos plurinacional.